Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues muy buenas tardes, aquí estás en una nueva edición de La Casa de la Bomba, programa que se emite desde Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. También puedes estar escuchando esto en el podcast, que lo tienes en el WordPress de La Casa de la Bomba o también en la web de radioela.org. Y este programa hay que agradecer que lo reemitan en otras radioestaciones amigas, como puede ser Radio Malva desde Levante, Radio Chabolo desde Zaragoza y Radio La Granja también desde la capital maña. Y en esta tardecita de hoy nos encontramos con unos invitados especialísimos que vienen, bueno, han venido hoy dos compis de la revista Contrahistoria, son dos compis del equipo editor y aquí los tenemos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Radio Vela. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de que estéis aquí presentando el número 7 ya, ¿no? El número 7 ya. El de la buena suerte. Nosotras muy contentas también de venir a tu programa y que nos hayas invitado una vez más a presentar el nuevo número. Fenomenal, quiero que se convierta ya en una tradición que vengáis y presentéis el número a ver, para ver un poquillo de lo que habéis hablado, porque habéis decidido los temas, un poquito tocar aquí y allá y hablar un poco de lo que queramos. Suscripción vitalicia para este programa. Bien. Bueno, pues nada, vamos a ir yendo a saco, ¿no? Si queréis empezamos ya el ejemplar este 7 también gordito, ¿no? Bastante gordito, igual que el anterior. ¿Siempre son las mismas hojas o no? 4 páginas más tiene este último, me parece que son 71, 68 era el anterior. Son 71, ¿verdad? 71 son. 71. Y sí, hemos subido entre el número 5 y este a 8 páginas más. Al mismo precio. Se nota que está gordito. Toma, y al mismo precio, más por menos, como el metro. Bueno, pues nada, si queréis podemos ir comentando un poquito tema por tema lo que habéis tratado. Bueno, ¿qué tal ha sido la edición de la revista en esta ocasión, el número 7? ¿Ha habido cositas diferentes? ¿Ha ido bien como siempre? ¿Algo que destacar así diferente? Bueno, yo creo que de este número destacar el artículo del Neolítico y el origen del Estado y la desigualdad, en el que, bueno, se trata de analizar cómo se fue construyendo las jerarquías sociales y la génesis del poder a lo largo de la historia. Y bueno, es un tema de historia antigua, podríamos decir, que es el primero, ¿no?, que tenemos en el número. Más arqueología, antropología y la primera vez que nos metemos de lleno, yo creo, en una etapa tan remota de la historia. Habéis decidido darle un poquito más marcha atrás, ¿no?, al asunto en esta ocasión. Buscando esa historia global, en el espacio y en el tiempo, que quizá pues nuestras limitaciones de medios son limitados, ¿no?, para tratar según qué etapas y según qué periodo con cierto rigor. Sí en historia social contemporánea, pero sí que intentamos, nos hemos metido también con la antigüedad romana en este número, así que yo creo que logramos ya pues abarcar una historia en el tiempo y el espacio lo más completa posible. ¿Y qué tal va la distribución de la revista? ¿El anterior número se ha conseguido distribuir así bastante bien o qué? La distribución va genial, requiere pues mucho curro de correo electrónico, de correo postal, de pateo, sobre todo en esta ciudad, en Madrid, de incluso pues visitas y presentaciones y actos divulgativos que llevamos ya medio centenar por todo el estado, pero la verdad es que con ese trabajillo que la verdad es que hacemos muy a gusto, porque es un proyecto en el que creemos y que nos ilusiona bastante ver la aceptación que ha tenido. Va bastante bien y al menos pues no reunimos con cada número el remanente suficiente como para sacar un número nuevo. No mucho más, te diría que poco más en este último, pero la revista sigue saliendo y se va autogestionando por cauces, digamos, anticomerciales, ¿no? Por una serie de unos distribuidores que a lo largo de todo el estado pues un poco están en la línea ideológica o en la línea un poco de la difusión de la cultura como arma, ¿no? Bueno, pues entonces está bien, ¿no? Porque en una visita anterior me comentabas que esa era la razón de ser, que tampoco pretendéis haceros ricas. O sea que todo bien. Bueno, pues si queréis, ya que Contrahistoria ya estaba en la Casa de la Bomba, en vez de pasar a presentar el proyecto otra vez, que las oyentes que quieran lo pueden escuchar cuando les dé la gana en el podcast que está ahí colgado, pues si queréis vamos directamente al número 7, al lío. Además, me mola un montón porque esta vez nos han mandado oyentes preguntas sobre los temas que tratáis. Estupendo. Espero que no sean muy difíciles. Pues mira, ha habido una cosa que ha sido hasta un poco polémica, porque yo esta mañana he publicado eso, la portada de vuestra revista, y alguien comentaba, ¿no? Esto de la revolución neolítica, el origen del Estado y la desigualdad social. Había sentimientos contradictorios, ¿no?, al respecto de este titular. Entonces, había uno que comentaba que, bueno, que esto era un titular un poco demasiado sensacionalista, que si era de verdad para tanto, que si se puede justificar ya el origen del Estado tal cual en el Neolítico. Y de hecho os lanzaban dos preguntas, que si queréis presentar un poquito vosotros el tema y luego ya os digo las preguntillas. De acuerdo. Pues nada, eso, me decíais que era la primera vez que os habéis lanzado un tema tan... tan antiguo. Sí, hemos tocado números anteriores, ya llevamos, este es el séptimo número, y llevamos ya pues cerca de 40 temas tratados, ¿no? Artículos más o menos extensos. Este es un dossier que ocupa la mitad de la revista, quizá un poco arriesgado de cara un poco al público que está adquiriendo la revista. El interés era un poco llevar a cualquier época de la historia un análisis crítico, primero de la historiografía, es decir, de cómo se ha tratado la cuestión a lo largo de la historia de la investigación, de la historia de la divulgación, ¿no? Nuestro posicionamiento antiautoritario, pues que creemos que muchas veces adolece en lo que a antropología, arqueología y eso que se ha venido a llamar etnología, el estudio de las etnias, de las culturas humanas, un poco un posicionamiento que haga radicar, digamos, en esa lucha de clases, estratos, estamentos, como queramos llamar, la sinergia o motor de cambio de los procesos históricos. El titular grandilocuente, probablemente sí, no voy a discrepar en eso con el lector, ¿no? Pero lo cierto es que, como bien reza un poco la introducción del dossier, nos encontramos ante el más relevante proceso revolucionario por el que ha pasado la humanidad. Si entendemos por revolucionario, pues un cambio drástico, radical del sistema, de la estructura del sistema imperante con anterioridad. No un virulento cambio espontáneo, como entendemos. Claro. Es que luego eso lo explica muy bien el artículo, que además está súper extenso y súper currado. Entonces, claro, lo que le ha llamado la atención a este hombre ha sido el titular, pero claro, si ahora cuando se compre Contrahistoria y se lo lea, pues ya entenderá todo. Pero él preguntaba exactamente, y lo voy a leer literal: ¿realmente surge el Estado tal y como lo conocemos con esas primeras formas de acumulación, o es un proceso mucho más complejo? Que luego ya pues se sabe que sí, claro que es complejo, no es esto. Y no son más que un Estado de relaciones jerárquicas dentro de comunidades o incluso protoestados. El caso es que estos protoestados no siempre dieron lugar a estados. Y luego la segunda pregunta es que si asumís que antes de la revolución neolítica no había desigualdad social. Bueno, más que intentaré contestar al oyente, más que un poco hacer arrancar hace más de 7.000 años el origen del sistema que tenemos en la actualidad, yo haría particularmente hincapié en cómo la historiografía, el análisis, la divulgación histórica, pues nos ha mostrado al Estado como la entidad natural, ¿no? La entidad natural a la que tendía una sociedad o la humanidad, que pasa por una serie de estadios culturales, ¿no?, que conducen inequívocamente al queridísimo Estado como único ente, además garante de la justicia social, o al menos de la de que no se desmadre la cosa. La propia historiografía marxista al respecto ya concibía al Estado pues como una entidad que resulta necesaria y a la que vamos absolutamente abocados para controlar los desmanes de la creciente burguesía decimonónica. Entonces, un poco, más que plantear si el origen, que sin duda lo es, del Estado, de la desigualdad social que conocemos, es esa revolución neolítica, cabría si cabe plantear un poco por qué si el 90% de las culturas humanas que han habitado la Tierra no se han organizado bajo el modelo estatal, por qué realmente desde la escuela más primaria ya se tiende a la reeducación o se orienta un poco el aprendizaje hacia ese modelo. Esa era un poco la cuestión. Por supuesto, no tiene nada que ver el Estado posindustrial tercializado en el que nos encontramos, no tiene poco que ver con el Estado de hace 40 años, poco menos que con el de hace 7000. Lo que sí es cierto, y como plantea muy bien el oyente, efectivamente existe una desigualdad en las bandas cazadoras recolectoras paleolíticas, incluso en las incipientes comunidades sedentarias, ¿no? que con agricultura o sin ella, pues en virtud a un aprovechamiento agropecuario un poco específico, especializado, se convierten en poblados, en aldeas, en poblados y después en ciudades, ¿no? La jerarquía en esas bandas de cazadores-recolectores, bandas como modelo que realmente es el más extenso a lo largo de la historia de los homínidos, ¿no? Del género Homo, porque solo hasta hace poco más de 9000 años es el modelo imperante, ¿no? Estas bandas, integradas por entre 10 y 150 individuos, atienden u observan una jerarquía basada en el liderazgo natural, es decir, las capacidades de determinados personajes, por ejemplo, para guiar una cacería, su actitud como guerrero, o bien su inteligencia. Pero por encima del jefe, que realmente está, digamos, obligado para con su comunidad a una labor de responsabilidad en el sentido de dirimir conflictos con otras comunidades, en el sentido de aprovechar la inercia de su liderazgo natural para según qué adaptaciones en un mundo, en un entorno completamente hostil, ¿no? Donde la supervivencia es la primera premisa, la primera necesidad, y una figura a tiempo parcial, que es el mago, chamán, curandero. Esta figura es quien guarda, digamos, las tradiciones, letanías, la cosmogonía de la comunidad, de la banda, de la tribu, y realmente no existen, digamos, dedicaciones a tiempo completo, no existe de una manera profesional o especializada la figura del jefe. Por lo que el liderazgo en este caso no es como señala el artículo, un espacio de poder, tanto como un espacio de responsabilidad. El jefe está atado a una serie de tradiciones, a una serie de convenciones, y realmente ese primitivo, ese indígena, ¿no? Inocente o libre de la naturaleza que nos pintaba la ilustración y que hasta el siglo XIX pues, se nos presentaba, pues está sujeto a una serie de convenciones, a una serie de estrategias adaptativas, por lo que solo al final del Holoceno, de la época climática un poco que concluyen las glaciaciones y comienza, digamos, una suavización climática en Eurasia, solo en ese momento realmente la figura del jefe, del cacique, comienza un poco a adquirir una relevancia, una preponderancia respecto al resto, en función al prestigio social que le confieren según qué actividades, uh-huh. Como por ejemplo la profesionalización de la guerra. La guerra como una expansión territorial, una necesidad de notoriedad social, no estrictamente una supervivencia, una disputa por los recursos, como ocurría antes, sino probablemente pues necesidad de notoriedad y una necesidad de que una serie de comunidades permanecieran subordinadas a un palacio-templo. Es decir, ahí se profesionaliza la religión, elemento muy importante, el chamanismo animista, chamánico, las fuerzas de la naturaleza, todo tiene alma, todo fluye, los ciclos vitales, los ciclos lunares, la luna como un factor femenino muy importante, la madre, ¿no? La madre como una entidad que se diluye o que desaparece cuando parece probado que existió en culturas anteriores, y sobre todo una burocratización de la sociedad, el trabajo por cuenta ajena, ¿no? El trabajo por cuenta ajena y la que dio lugar a la esclavitud, ¿no? Ahí surgieron los primeros imperios despóticos basados en las férreas jefaturas, como rastrea la propia arqueología funeraria en las tumbas, y realmente ahí se quebró un mundo anterior que ni mucho menos distaba de ser un mundo ideal, ¿no? Un mundo en el que, como el pensamiento marxista en el 19 definía, pues solo esas innovaciones tecnológicas o culturales quebraron esa armonía social. Ciertamente no, ciertamente era un mundo hostil, un mundo donde estas bandas de cazadores-recolectores estaban a merced de un mundo natural que no habían comenzado a modificar y que se empieza por primera vez a modificar en un proceso que no concluye y que sigue el día de hoy. Por tanto, el Estado arranca con la revolución neolítica, sin duda. Esto ocurre de forma coetánea en diferentes escenarios, con un lapso de incluso milenios, ciertamente. Que existe el difusionismo de esta cuestión en implantar este modelo estatal también, pero que la injusticia social, tal y la conocemos, arranca aquí. La anterior injusticia se basaba un poco en esa, probablemente la ley del más fuerte, pero también la ley del más apto, ¿no? La comunidad no debe neta obediencia por ley, por un corpus legislativo fijado a la figura de un jefe. No, su familia no es más que las demás, su habitáculo, su ración, no es más que las demás, aunque probablemente pues acceda como director de las cacerías o como o en su y que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y de simbiosis entre las propias bandas para poder sobrevivir y para poder sobrevivir frente al medio, y de simbiosis con el medio. O sea, que es que ya no es una cuestión de tener un liderazgo artificial, que es el que se genera cuando se estratifica la sociedad de esa manera, sino que es un liderazgo por las destrezas personales, es un liderazgo natural. Entonces es un cambio cultural, porque al final la cultura como arma de control social es lo que hace que existan las sociedades jerarquizadas, lo que lleva a que la desigualdad social se dé en el neolítico. Sí, a mí me gustaría poner de manifiesto, como comentaba antes, el aspecto religioso, ¿no? Esa teocracia panteísta, por primera vez se especializa una casta sacerdotal a la que se alía, digamos, el gobernante, muchas veces se asocia directamente, y realmente la desigualdad comienza a justificarse ahí, ¿no? Cuando es un designio divino, y realmente el chamán, ese curandero a tiempo parcial, pero muy respetado, incluso temido y venerado en su comunidad, se transforma en una casta sacerdotal a tiempo completo, a la que se asocia una casta gobernante, y ese palacio, templo, esos figurat bíblicos son quizá la primera referencia de arquitectura monumental, palacial, que hay en la historia. Entonces, contestando al oyente, efectivamente existe la injusticia social, evidentemente, ¿no? Porque realmente la naturaleza es cruel y cruenta, y la supervivencia del más apto, y la envidia y existe en el homo casi desde su origen. Pero sí es cierto que por primera vez se legitima, y con la escritura sobre todo se fija pues una ley que es poco sinónima de justicia social hoy o hace 5.000 años. Muy bien, vamos a aprovechar que habéis hecho una breve pausa y voy a poner un temita. Bueno, de fondo estamos escuchando, y claro, luego seguimos, ¿eh? De fondo estamos escuchando un grupete, un CD que me hace mucha ilusión pinchar, que ha llegado a mis manos este fin de semana, de una banda que se llama Chernobyl. Ellos son de Granada y bueno, pues lo estamos escuchando de fondo, pero ahora vamos a dejar un temita que suene un poco y así os la gozáis por ahí también. Venga, allí vamos, esto es un Chernobyl. And then they control, and then Washington, and then they control the MTV. So where you gonna go? Where you gonna have a blue dark house? It's full of lies. It's a terrorist bombing. The drive. you see. So where you gonna go, where you gonna hide when it's dark outside, looking for the dark night? Bueno, aunque el temita no acaba aquí, lo voy a ir bajando porque tenemos un montón de cositas interesantes que explicar, pero vamos, que ahí estaban Chernobyl, grupazo desde Granada. Y bueno, pues nada, aquí seguimos, aquí sigues en Radio Vela, en la Casa de la Bomba con nosotras. Hoy tenemos a la revista Contrahistoria aquí presentándonos un número 7, que recuerdo que ya está en las calles para quien se la quiera pillar. Escucha Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y bueno, si os parece, vamos a seguir tratando un poquito los temas que habéis tocado en este número, ¿vale? Uno por uno. En primer lugar, tengo por aquí por el sumario el antifranquismo en la década de los 60 y habláis de Defensa Interior y del grupo Primero de Mayo. Sí, este texto, digamos que analiza una época bastante desconocida, bastante poco divulgada al gran público en la actualidad, ¿no? Determinadas cuestiones, como dice la propia declaración de intenciones de las revistas del número uno, pues han sido bastante soslayadas por la historia oficial, por la historia más académica, no digamos por la divulgación más comercial. Sí, ¿no? Sí, vamos, este tema no se toca. Entonces era un poco, pues, ese que es uno de los tres objetivos, ¿no?, de la revista, el desempolvar esos sucesos. Junto un poco a esos temas más underground, poco tratados por sus protagonistas, y a temas globales. Infrecuentemente analizados desde una perspectiva anticapitalista, pues en esa primera línea un poco de abordar cuestiones históricas está este texto, ¿no? El antifranquismo en los años 60. Hay que decir que se enfoca desde un punto de vista libertario el artículo, en el sentido de que damos preponderancia, o que analizamos en este caso, pues dos grupos, organizaciones o secciones que brotaron más del espectro libertario. Esto no quiere decir que no se pueda analizar la cuestión desde mil ventanas, porque la propia historia es la menos exacta de las ciencias sociales, y muchas las ventanas desde las que nos podemos asomar a su análisis. La historia no existe hasta que el investigador pues analiza, computa y sistematiza pues una información que puede tener opinión, pero que en nuestro caso tiene un análisis de fuentes que en este caso pues nos llevan a los años 60, ¿no? Es decir, en primer lugar, que hasta el año 63 es el tribunal de orden público, perdón, son tribunales militares los que juzgan los delitos políticos, ¿no? En el 63, pues un poco coincidiendo con ese desarrollismo, con ese despegue económico que acontece en el país, surge el tribunal de orden público. Hay que decir que ese despegue económico, que esa inyección económica un poco que viene de la amistad, entre comillas, con los Estados Unidos, no se traduce en un avance en lo social, ¿no? Mucho menos en lo cultural. El antifranquismo que puede existir en los años 60 lo podríamos dividir entre antifranquistas pacientes con el papel de los aliados, ¿no? Que hasta tras la derrota del Eje o potencias que apoyaban el régimen en 1945, pues confían un poco en la intervención de las fuerzas aliadas de los países del entorno para derrocar al régimen. Por otro lado, pues hay otros militantes antifranquistas que continúan con una acción en directa y permanente. El maquis, que es, digamos, el antifranquismo en los años 40 y 50, concluye la década de los 60 entre 1960-63 cuando es acribillado Quico Sabaté, ¿no? Quico Sabaté, el último maqui catalán. Entonces, ese contexto, ¿no? En 1959, El abrazo en Torrejón de Ardoz entre Eisenhower, el presidente estadounidense, y Franco, pues certifica que los aliados no van a ayudar, que los aliados van a utilizar en esos años ya de intensa guerra fría, pues el bastión ibérico como contención de los regímenes comunistas y de ese telón de acero que se está creando. Ya se empieza dos años después a construir el muro, ¿no?, que divide pues esos dos mundos, esa sociedad planetaria polarizada en dos grandes mundos. Los años 60, primeros 60, ya empieza, hay movilizaciones obreras y estudiantiles. El antifranquismo, digamos, oficial, un poco, pues cada vez es más inoperativo, está acomodado de alguna manera en un burocrático exilio, tanto el PC como el Partido Socialista, como las posteriores comisiones obreras. Pero ese año, pues una nueva generación de revolucionarios, en este caso libertarios, aunque también hay presencia de republicanos, de socialistas y de nacionalistas vascos y catalanes, pues gente que no había combatido en la guerra, que no había vivido prácticamente la guerra, pues comienzan una labor bastante poco contemplada en la actualidad, bastante soslayada por la, como decía, por la historia académica o oficial, ¿no? El objetivo principal de estos grupos, ¿cuál es? Pues mostrar al mundo que ese clima de normalidad que se intenta dar, pues, a través el Real Madrid, que son los años de las seis Copas de Europa, o un montón de cuestiones, pues que no existe en realidad, que realmente hay que denunciar ante el mundo pues una situación, porque con la connivencia de los todopoderosos Estados Unidos el régimen se normaliza, ese desarrollismo económico que hace que surjan las primeras industrias y esos primeros bienes de consumo, como el coche, después la televisión, la nevera, el pago a plazos, ¿no? Todo eso desemboca en España como la propia industrialización en la década de los 60. ¿Qué tenemos en esos años? Pues ante todo tenemos un antifranquismo interior y exterior. Dentro del interior, grupos como el Frente de Liberación Popular, hijos de clases acomodadas del ámbito universitario, o lo que se vino a llamar Acción de Liberación Española, integrados por cenetistas, socialistas y republicanos, al margen de unos dictámenes o de una línea oficial u oficiosa de sus organizaciones. En el exilio tenemos ya desde el año 59 lo que se llamó Movimiento Español y el Movimiento Popular de Resistencia, pues sobre todo desde México y desde Francia se acomete una labor propagandística intentando denunciar la situación en el país. ¿Y la actividad sí que se podría considerar como reseñable desde el exilio? Sí, la actividad se podría considerar como reseñable porque de alguna manera existe una labor de recabamiento de fondos, una labor logística, propagandística, y después ya una labor interna de organización de grupos de acción. Sí es reseñable porque se acometen acciones como el secuestro de transatlánticos, como el secuestro, por ejemplo, del embajador de España, del embajador en el Vaticano, es Monseñor... Vamos, que sí, sí, ¿eh? Se acomete el secuestro del embajador Vaticano, Monseñor Usía, en el año 62. Entonces, de alguna manera sí que es efectivo. Sí, sí. Lo que ocurre que desde dentro sí que se ha producido un vacío que vuelve a restablecerse, sobre todo con un poco la unificación de la CNT y con un grupo que surge en el año 61, que es el Directorio Revolucionario Ibérico, integrado por libertarios gallegos y portugueses, y tiene un objetivo ibérico, ¿no? Están las dictaduras tanto de Salazar como de como del generalísimo Franco. Entonces, de alguna manera, sí que llevan a cabo una acción conjunta y a nivel externo, el Congreso de Limoges en el año 61 de CNT recuperando esos postulados revolucionarios del año 36, en Zaragoza precisamente fueron establecidos, sí que se traduce pues un poco en acciones de sabotaje, en acciones que un poco de guerrilla urbana, que aunque son menores sí que recogen ese espíritu y esa admiración por Kiko Sabaté. Uh-huh. Y realmente es una guerrilla urbana que no tiene la trascendencia del Maquis, ya obviado en la historia oficial, pero que sí acometen pues algunos pequeños atentados y sabotajes, sobre todo contra sedes rurales falangistas y contra un poco grupos que realmente surgen de la reorganización del movimiento libertario español. Uh-huh. Que en ese Congreso de Limoges vuelve a aglutinar bajo, digamos, unos postulados unitarios a la CNT, a la FAI, Federación Anarquista Ibérica, y a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, sería, ante todo, la labor un poco propagandística, con el objetivo máximo de derrocar al régimen y de eliminación física de Franco. Digamos que son los objetivos últimos de estos grupos, ¿no? Uh-huh. Tiene lugar una serie de desavenencias de ese movimiento libertario español, extendiéndose de esa eventual coordinación la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que lanzan, digamos, una campaña internacional encaminada al apoyo a los presos políticos del franquismo, con unas células o grupos autónomos de actuación que acometen pues también una serie de acciones menores. Esos grupos dan lugar ya en los primerísimos 70 a otros nuevos como el MIL, Movimiento Ibérico de la Liberación, o el GARI, ¿no? El antifascismo en los 60, pues algo complejo. ¿Por qué? Porque hoy en este panorama, ¿no?, en el que todo el mundo ha corrido delante de los grises, sobre todo esa generación, padres de la Constitución, tertulianos, etcétera, etcétera, fue una cosa muy, muy minoritaria. Realmente la mayor parte del pueblo, por miedo e incluso por convicción, en buena medida por incultura, consideraba terroristas y consideraba enemigos un poco de esa paz que el generalísimo al menos les había brindado. Entonces, cuando muchos se hacen herederos de esas luchas por las libertades, y cuando muchos, sobre todo en ese acomodaticio exilio o un poco en el ámbito universitario y, uh-huh, y realmente como hijos de papá, puesto que entonces no sobraban universitarios, el índice era de menos del 5%, sí, ¿no?, de que hay en la actualidad, pues realmente conviene destacar la acción de estos grupos, porque sobre todo el ambiente libertario y sobre todo esa CNT que ya una vez derrocado al dictador reúne a 300.000 personas en el parque Güell, pues tiene un papel primordial. Estupendo papel primordial, que a veces se ha visto, la verdad es que no muy destacado, ¿no? Porque la historia de esta época está, bueno, como decías al principio de la presentación. Oye, y comentabas un poco el tema de eso, de que Juventudes Libertades se ponían muy al tema de los presos políticos y demás, y me lleva a otro temita que también habéis tocado en el número 7, que es la evolución histórica de las prisiones. La evolución histórica de las prisiones, ¿desde cuándo la cogéis? ¿Cuándo empieza el estudio para este número? ¿En qué época? Pues, bueno, se habla de... O sea, lo que se ha tratado con este número es un poco tratar de desempolvar un capítulo, o sea, desempolvar una idea que existe general, uh-huh, de que la pena privativa de libertad ha existido siempre, ¿no? Desde, uh-huh, el Estado. Entonces, es una idea errónea. O sea, la pena privativa de libertad, es decir, el hecho de encerrar a una persona, bien por fines coercitivos o bien por fines reeducativos, entre comillas, ¿sí?, no ha existido siempre, sino que tiene sus orígenes en la Edad Media. Y bueno, un antecedente remoto a partir del siglo XVII. Entonces, anteriormente sí que ha existido la reclusión de personas como medio de castigo, pero no era la idea de privarlas de libertad, uh-huh, para que paguen su deuda con la para que paguen su deuda, ¿no? Con, uh-huh, bien sea con el sistema, con la libertad, o sea, con la sociedad. Entonces, tenemos que remontarnos pues hasta la Edad Media para encontrar los orígenes de la pena privativa de libertad, uh-huh, en el que sí que se encerraba a los nobles en conflictos bélicos y tal, se encerraban a ciertos nobles en torreones, como en la Torre de Londres, a esperas de que la persona que le tenía encerrado pues le perdonase la vida o le soltase. También podemos encontrar antecedentes de la pena privativa de libertad en el derecho canónico, derecho ensalada. En el que sí que a los eclesiásticos que eran transgresores con las leyes, pues se les obligaba al encierro para que pensasen y se concienciasen sobre lo que habrían hecho. Después de eso, tenemos que a mediados del siglo XVI, en Londres, se empiezan a formar las casas de corrección. Teníamos, existía un problema de pobreza en esta etapa de la historia en Europa, debido a que con la desaparición de los fueros y de la idea del campesino adscrito a la tierra, pues estos buscaban en las incipientes ciudades formas de buscarse la vida que no encontraban. Entonces había un problema con la pobreza que los distintos gobiernos achacaban que la iglesia tenía que ser quienes resolviesen este problema. Se distinguía también entre los pobres, entre los falsos pobres, que se suponía que eran pobres que eran porque no querían trabajar, y bueno, ya personas con algún tipo de discapacidad que por sus condiciones pues no podían buscarse la vida. Entonces se exige a los eclesiásticos que reagrupen a estas personas, y las reagrupan en las llamadas house correction, que utilizan pues sitios como conventos o castillos para recluir pues a estas personas, a estas gentes de mal vivir, borrachos, delincuentes y tal, ¿no? Se meten a mujeres también. Y se trata de hacerles, de castigarles, pero con la idea de que el trabajo pues les corregirá, el trabajo y la religión, muy importante. Hay una fecha a lo largo de la historia que es el 1596 o 1597 según el libro al que acudas, que es en Holanda la creación de las llamadas Rapswees. Mi holandés no es muy bueno. Eran parecidos a las casas de trabajo, en el que se encerraba a las personas con una condena ya judicial, esto es importante, con una condena judicial se encerraba a estas personas, se las condenaba a trabajar durante todo el día, y dependiendo de su buen comportamiento, para las personas que les encerraban, pues estas personas podían salir antes de la condena impuesta o no, o podían estar ahí eternamente. El trabajo consistía en estar todo el día raspando madera, que esa madera servía para los tintes de los tejidos. Vale. Veo que como que tratáis el tema a saco desde, desde muy antiguo. Tampoco quisiera desvelarle todo a los oyentes. ¿Y hasta qué el estudio que habéis hecho, hasta qué época dura más o menos? Pues dura hasta la actualidad. Jope, habéis hecho un buen curso. Vale, genial. Y también, bueno, genial lo de la relación de la cárcel con la pobreza, ¿no? Que por lo visto es de siempre. Sí. Sí, o sea, la cuestión está en que también hay que entender que es en una época en la que empieza a existir el sistema mercantil, ¿no? Que es lo anterior al capitalismo. Entonces, antiguamente, pues las personas condenadas se las condenaba a los suplicios, bueno, lo típico que vemos en las películas de apedrearlas en la plaza de los pueblos, ¿no? Sí. Y entonces ahora se empieza a reutilizar a esas personas con el mercantilismo, pues para que trabajen en minas, en galeras. Entonces es un tema importante, por eso lo de la cárcel y la pobreza sí va unido desde el inicio de la pena privativa de libertad. Ya. Vale, venga, vamos a pasar a otro temita. Has entrado en la casa de la bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Roma y el control del ocio, también habláis en este número. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que la antigüedad es una época que no hemos tocado demasiado, sí, quizá pues la Edad Media en un par de artículos, ¿no? De comuneros y de irmandiños gallegos. Y realmente este artículo un poco pues sintetiza lo que el control del ocio pues se empleaba ya desde época republicana, hace más de 2000 años, como forma de atemperar épocas de crisis, hambrunas, carestías, en un mundo urbano, sobre todo en la ciudad de Roma, donde hay grandes multitudes ociosas, donde hay pues carestías o épocas de crisis subsistencial. Sobre todo por la dificultad de mantener pues un imperio o un territorio que cada vez es más extenso y que cada vez requiere pues de una administración más compleja, de una fuerza de trabajo mayor, de una serie de un afán recaudatorio, ¿no? Y este mundo pues tenemos un poco pues el patriciado, tenemos un poco pues las élites, Por otro lado, pues las clases populares libres, muy empobrecidas en su mayoría, pues el campesinado y el artesanado, que están muchos de ellos pues en situación de servidumbre. Quizá los esclavos es el mayor segmento poblacional que hay en la antigüedad romana en 500 años de historia. Hay una gran cantidad de esclavos que son realmente pues una fuerza de trabajo, pero además un bien de una posesión que muy valiosa, que por lo general se cuida, se alimenta y se mantiene, porque el status quo es fundamental. Y en virtud de ese segmento poblacional tan alto, pues son necesarios para calmar, digamos, o atemperar las reivindicaciones, o al menos un poco las protestas de la plebe ante la desigualdad y ante estas épocas de carestía, pues son estos espectáculos, los ludi circensis, ¿no? Uh-huh. Esos espectáculos, sobre todo lo más cinematográfico, que es el espectáculo de gladiadores, hay que decir que tiene un origen religioso, plenamente funerario. Cuando un patricio de cierta notoriedad social pues fallecía, se comenzaron a ofrecer combates a muerte entre algunos de sus esclavos bien entrenados, gladiadores, que realmente tenían todo tipo de atenciones, aunque no la libertad, pero sí de cara pues a su especializada función, que era la del combate, ¿no? Y ese ritual funerario con el tiempo pues se fue un poco frivolizando, democratizando si cabe, y para ser apoyados en el Senado en época republicana y después un poco pues a nivel local, ciertos patricios necesitaban un poco pues recabar ese apoyo, y el público creía y necesitaba como suyo este tipo de espectáculos, esta sed de sangre de la antigüedad romana. Lo hicimos sobre todo porque creemos que en la actualidad no han cambiado demasiado las cosas. Mira, bebemos de la civilización grecolatina. Cuando el oyente comentaba si realmente el origen del estado actual es el mesopotámico de hace 6.000 años, probablemente no lo es tanto como como la capital universal, al menos para el mundo occidental de la historia, que es Roma, ¿no? Entonces todo estaba inventado en Roma. Hablamos de una ciudad que en el siglo I de nuestra era, hace casi 2.000 años, tiene 1.000.000 de habitantes. Hay que entender 1.000.000 de habitantes en un lugar donde no existen vehículos a motor, donde no existe polución. Entonces, todo tipo de divertimentos, todo tipo de cuestiones más o menos sórdidas que en la actualidad podamos, pues ya existían allí. Existe una imagen muy distorsionada que nos proporciona sobre todo la cultura más cinematográfica de esas bacanales romanas y de esa cultura que pertenecía sobre todo a las élites, ¿no? Hay una vida cotidiana de las clases populares que está todavía un poco por desempolvar, y entonces con ese objeto también era un poco este artículo, ¿no? Uh-huh. Los juegos de gladiadores, como comentaba, pues tienen ese origen funerario, tienen ese origen religioso, que después un poco van utilizando según qué personajes para promocionarse como herramienta, ¿no?, de propaganda política. Efectivamente, al igual que hoy, para promocionarse pues a nivel senatorial se gastan ingentes cantidades de dinero en mantener a la plebe contenta. Uh-huh. Las carreras de cuadrigas en torno al Circo Máximo de Roma aglutinaban cuatro facciones por colores que contaban con no menos seguidores que los que puede contar hoy cualquier equipo de fútbol de una gran ciudad, ¿no? Había verdadera rivalidad en los barrios, por ello que en Roma todo estaba ya inventado. Está todo inventado. Es que al final es mirar atrás a la historia para ver que seguimos igual, pan y circo y todo igual. Oye, pues el otro día yo leía que como que el impuesto del fútbol y así de las entradas del fútbol es mucho menor que el de cualquier otro espectáculo. No, pues el fútbol es una fuente de ingreso para las élites, para esa alianza entre élite, por supuesto económica, pero también política, ¿no? Tenemos el ejemplo de otros deportes que se tambalean o se desmoronan, como el Atlético de Madrid de balonmano ha desaparecido por poco menos de 1.000.000 de euros, pero realmente la rentabilidad que producía pues no era, se perdonan o se condonan o los bancos están detrás de Entonces, efectivamente, cuando argumentan que fichajes como el de Bale por 100 millones se amortizan y que generan solo con la venta de camisetas mucho más, tienen toda la razón. ¿Pero para quién? Siempre para los mismos, como esas Olimpiadas que, gracias a Belcebú, no han menos mal, ¿eh? Venido a la ciudad, que realmente para quién iba a ser ese remanente, ¿no? Y el fútbol es el pan en circensis. La gente se mueve por el fútbol como no lo hace por ninguna otra reivindicación social, eso está claro. El fútbol como negocio le quita la esencia a un deporte que realmente surgió como los demás, a la par, sin mayor pretensiones que divertirse en las British Universities decimonónicas, pero que realmente hoy es el Panener Circensis, ¿no? Realmente el afán que se sentía por un gladiador, la afición, el hooliganismo que había por la facción púrpura, la verde, la azul o la roja en las carreras de cuadrigas del Circo Máximo en el siglo I o II, es realmente equiparable pues a la a cómo la gente, que por primera vez en Brasil parece que se han rebelado contra esto en el país del fútbol, ¿no? Y realmente pues ha llevado a la calle su desacuerdo con que la imagen que se exporta de aquel país sea solo esa, ¿no? Y ahí pues Pelé y todo este tipo de jugadores muy integrados en el entramado FIFA y el entramado mercantilista de esto, pues se han levantado la voz contra esas protestas. O sea que, a diferencia del Pelusa Maradona, Pelé sí que ha levantado la voz contra los altercados y demás que ha habido en Brasil en las últimas competiciones. Bueno, chiquis, para que os refresquéis los gaznates, voy a poner otro tema de unos amiguetes de París. La banda se llama Cartouche y bueno, pues voy a poner el tema que se llama A Cuatro Manos. Ahí van Cartouche para todos ustedes. Has entrado en la casa de la bomba. Pour attraper, je sais, les années que l'on a brûlées, les abusés, chacun se dévisage, d'or se réveille en contenant sa rage. Il est trop tard pour relancer. sigues en la Casa de la Bomba, en Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Estos que han sonado eran Cartouche desde París. Y bueno, pues aquí seguimos con las compis de Contrahistoria, que en verdad solo nos quedaba desvelar uno de los temas que habéis tocado en este último número 7, que es urbanismo y arquitectura como expresión ideológica. Es ya la cuarta parte, ¿no? Es la cuarta entrega. Es la cuarta entrega y última ya. Ya es la última. Ya, sí, sí. Nada va para más. Da para más porque quizá nos queda todavía un estudio del tema actual. Sí, porque veo que os habéis quedado en la época soviética, ¿no? Sí, bueno, tocamos en el anterior el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, en esta nos hemos quedado en la época soviética. Y bueno, no es que el tema, o sea, no es que no den para más el urbanismo, ¿no? Pero yo creo que se ha intentado como tocar un poco las grandes influencias, ¿no? Uh-huh, de los sistemas más importantes o con más notoriedad que han existido desde, ¿no? Desde me he liado. No, oye, pero es súper característica como la arquitectura, ¿no? Cuando vas a países que son soviéticos o que han estado bajo el régimen, es súper característico, ¿no? Ya te puedes ir a China o te puedes ir a Rumanía, que hay cosas súper parecidas. Es más allá del análisis que puede hacer un arquitecto, un urbanista profesional, que realmente pues este rastreo un poco de los diferentes totalitarismos, incluso del capitalismo occidental, lo que pretende es despertar en el lector esa visión de que el planeamiento y que el diseño urbano, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, pues no es algo aleatorio, sino que obedece a una programación. Pero sí que es cierto, ¿no? Que tiene como una característica propia, ¿no? El urbanismo comunista. Efectivamente. Sí, es un, igual que ocurría con los totalitarismos ultramilitaristas de entreguerra, uh-huh, pues el carácter propagandístico y el carácter monumental del constructivismo inicial de la época soviética tiene una especial belleza, quizá un fetichista glamour, ¿no? Que vamos, del observador menos avezado puede despertar pues el hecho, un poco como el propio cine, pues el hecho, uh-huh, propagandístico adquiera la relevancia de arte, uh-huh, puesto de manifiesto de diferente manera a esas new towns occidentales que nacen con el automóvil o con la generación del automóvil en, uh-huh, los Estados Unidos en los años 50. Muy bien. Oye, nos estamos quedando sin tiempo ya por momentos, así que, bueno, me alegra mucho de que haya salido un nuevo número de la revista. Más o menos, ¿qué frecuencia estás llevando? Porque no me suena que el último tardase tanto, ¿no? 2 al año están saliendo aproximadamente. Sí. Nuestra intención sería 3 al año, pero de momento no estamos llegando a eso. Sobre todo por el tema de la distribución, porque al ser una distribución no comercial, no por cauces, uh-huh, pues hasta que movemos todo y hasta que un poco recaudamos el remanente para poder sacar el siguiente. Pero el están saliendo aproximadamente 2 al año. Empezó el proyecto la primavera de 2010 y este es el 7º número. Entonces, con ese objetivo de que fuera cuatrimestral, con una periodicidad más fija, sería las pretensiones para el 2014. Excelente. Bueno, pues donde sí que estará seguro esta revista para quien la quiera encontrar será, vamos, digo yo, que montéis o no montéis puesto al final, pero en el 11º encontrado del libro anarquista aquí en Madrid, digo yo que correrán estas revistas por ahí, ¿no? ¿Estaréis por allí? Pues nosotros, no está confirmado, ¿no? Porque como somos un poco desastre, no hemos visto el correo últimamente, no está confirmado. Todos los años sí que montamos, pero si no estaremos, habrá distribuidoras que tengan nuestra revista. Muy bien. Para quien no sea de Madrid, eso, para la que sea de fuera, pues que directamente al contrahistoria@hotmail.com nos solicita los ejemplares que sean, del número que sean, y se los enviamos a domicilio. Perfecto. Vamos. También existe material adicional en el blog, ¿no? Revista Contrahistoria, blogspot.com. Eso es. Sí, porque ahí siempre vais dotando de contenidos interesantes, vais actualizando, ¿no? De hecho, pues en la parte de atrás de esta revista vienen algunas novedades y así. Es un archivo de libre acceso y copia y pirateo para toda la que quiera un poco sumergirse en un mundo en el que no está todo en Google y no la sociedad de la información quizá pues a veces peca de ser la más desinformada. Muy bien. Bueno, pues eso, las y los oyentes que están aquí con la orejita puesta en el programa, que no duden en acceder a vuestra página web y sobre todo a comprarse la revista en las próximas semanas, que está muy interesante, súper gordita, material ahí para un montón. Muchísimas gracias por haberos pasado para presentar el número. Si os parece, vamos con la sección agenda. y me paráis cuando queráis y comentéis lo que queráis, ¿vale? Porque sé que venís con unas convocatorias que os apetecía que aparecieran y a mí me parece perfecto. Así que vamos empezando. Para empezar voy a poner una cuñaza para hacer propaganda de las convocatorias de esta casa. Mira, ya veréis qué cuña más chula. Hala, ahí va. Atención, llega la excelentísima señora doña Mónica. Hola chicas, hola Mónica. Hola Mónica. Hola, ¿qué tal Mónica? ¿Cómo andan tus trastornados? Pues ahí andan liados con la fiesta del sábado 9. Ay, qué bien, una fiesta, con las ganas que tengo de divertirme. ¿Y en qué consiste? Pues la jornada de presentación de la temporada de 2013 a 2014 de Radiola, con radio en directo, cenador, DJs, cafeta y entrada libre en La Quimera, que está en la plaza de Cabestreros, en Lavapiés. ¡Qué chachi! ¡Vayamos! Sí, vayamos, es una idea genial. Cariño, no podemos, somos líneas de código, es solo para seres reales. ¡Jo! No es justo. A ti te gusta el rock, a mí me gustas tú. ¿Por qué no te decides si preparas en tu casa una gran fiesta? Una gran fiesta. Vente el sábado 9 de noviembre a La Quimera de Lavapiés en la plaza de Cabestreros y tómate algo a la salud de Radio Ela, que cumplimos 5 años y eso hay que celebrarlo. Ya verás que esta será una gran fiesta. Habrá radio en directo. Tus programas favoritos estarán presentándose esa tarde y podrás participar si quieres. Buena música y más cosas, no te lo pierdas. Radio Ela, 5 años ocupando las ondas. Bueno, pues ahí estaba esa cuña que se han currado los compis del programa Trastorno Tripolar, que lo hacen, por cierto, todos los miércoles aquí en esta casa en Radio Ela. Y bueno, como vamos un poco pillados de tiempo, voy a ir directa a las convocatorias más cercanas. Para este viernes 1 de noviembre, en la Casica de Móstoles, va a haber una tarde-noche antifa. A las 7 habrá una charla de debate sobre la extrema derecha en Francia. Más tarde, a las 9, va a haber un concierto en el que tocarán Criatura, que son hardcore desde Zaragoza, y Diéresis, un grupo pazo de Divit desde Hortaleza, porros y cerveza. El concierto terminará antes de las 12, o sea que toda la gente que está en la capital que no le dé pereza ir, que te puedes volver en cercanías o en lo que te apetezca. Ya que menciono estas dos cositas, también mencionar las jornadas antifas de Madrid de 2013, que la información está en madrid.antifa.es del 26 de octubre al 23 de noviembre, que hay millones de actividades que culminarán en una mani de Atocha a Sol el 23 de noviembre. Venga, ahí si queréis comentar las otras cositas que hay. Pues para quien sea de este castizo barrio, mañana un comedor popular, por supuesto vegano, en el Centro Social Ocupado La Quimera. Mañana a partir de las 2 de la tarde, a la que le apetezca pasarse por allí. Y simplemente en estos valiosos minutazos que nos dejas, pues invitar a todas y a todas a participar o a un poco apoyar ese homenaje en el sexto aniversario del asesinato del antifascista Carlos Palomino. Esta vez se ha pretendido una vuelta de tuerca, un poco llevar más allá el discurso antifascista y sobre todo un poco homenajear a nuestro compañero con una marcha en Canillejas que transcurrirá entre el metro de Torre Arias y el intercambiador de Canillejas el próximo sábado 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Nadie prescindible, todas necesarias. Perfecto, pues entonces ya sabéis que para las próximas 2 semanas tenéis estas convocatorias. La de Canillejas, todavía yo no he visto ningún cartel, me imagino que irán saliendo. Sí, están justo desde hace poquito, ya están por la calle. Perfecto. Y recabar ahí un poco el apoyo y el calor de la gente, convocan amigos y familiares de Carlos Palomino. Uh-huh. Y en principio es importante el apoyo porque para aquellas y aquellos un poco que tachan de obcecados y de paranoicos la militancia de algunas personas, por comentarles que gracias a esas personas sus actos siguen siendo ilegales, tienen que ser a puerta cerrada. Uh-huh. Y podemos andar tranquilos por ciertos barrios y podemos un poco desarrollar una labor que hace 20 años era más complicado en según qué zonas. Efectivamente. Bueno, pues eso, que todas a una y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Compañeras de Contrahistoria, muchísimas gracias por estar aquí. Para el número 8 os quiero... A ti por invitarnos. A ti por invitarnos, un verdadero placer y el nos placer es genial mío, y chatis. Lo pasamos muy bien en la Casa de la Bomba. Bueno, pues espero que sigáis viniendo. Venga, un besito. Chao. Chao. Décimo primer encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2013 en la Escuela Popular de Prosperidad. 4 días de charlas y exposición de material de distribuidoras y editoriales. Un punto de encuentro para la difusión y el debate. Para más información visita la web www.encuentrodellibroanarquista.org.